con todo el poder del rock. Yeah. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Fong en la directiva, Eris Culpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, David Yepes en la producción y Roberto Arteaga en la coordinación. También le damos las gracias a la gente de www.potenciados Radio Sur Argentina, de la mano de Beca y Ariel, los encargados de este portal web. También le damos las gracias a www.cerebrosexprimidos.com, Luis Orozco y Osman Ruiz, los encargados de este circuito radial venezolano. Pues estamos todos por acá, prestos a llevarle lo mejor del rock latinoamericano y mundial. Pues por aquí estamos haciendo un especial venezolano. Sí, señor. ¿Qué cubrimos, Robertinho? Pues, Roberto, cubrimos los 4 puntos cardinales, los 5 continentes, al infinito y más allá. Por allí también hay que agradecerle a la gente de la Vieja Guardia, el team. Claro, Roberto, no te olvides de eso. Voy, Robertinho. ¿Quiénes están por allí? Carlos Ortega en la coproducción, Betty Martinolas con su sección La Dama y la Música desde San Juan, Argentina, Elisa Hernández con las efemérides de La Vieja Guardia, y quien les habla, Roberto Arteaga Núñez, monta, edita, mezcla, conduce, produce La Vieja Guardia. Aquí estamos todos listos para llevarles lo mejor del rock venezolano, latinoamericano y del mundo. Y comenzamos allí con la gente de Arcángel y Horus, quienes este sábado pasado tuvieron un gran concierto en la ciudad de Valencia, donde pudimos disfrutar de los mejores temas de este par de bandas. Horus con 37 años y la gente de Arcángel con unos 43 años aproximadamente. Por ahí anda esta banda. Así que pues, ícono del rock nacional, patrimonio del rock venezolano, la banda Arcángel. Y pues, con más de La Vieja Guardia, seguimos con todo este poder del rock y este gran especial para el evento de este viernes 8 en la Terraza Cultural, donde estará presentándose la gente de Revolver, Impedancia, World y Enduro. Allí estará La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Gritos, llantos, penas y dolor. El mundo se está quebrando en pedazos. Nadie puede parar a tanta destrucción. Mis ojos lloran lágrimas de sangre al ver cómo mueren inocentes en medio de guerras de injusticia. Un mundo donde solo vive el fuerte y al débil solo le queda esperar el final. Mis ojos lloran lágrimas de sangre al ver cómo mueren inocentes en medio de guerras sin justicia. We'll be right back. sei un'anarchia nuclear. Bombardeado por la sed de sufrimientos, medios que manipulan a la humanidad. Mis ojos lloran lágrimas de sangre. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país.

Suena la vieja guardia con todo el poder del rock. Agoniza junto a una peste mortal. Dios. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, www.potenciadosradiosuragentina.com y www.cerebrosexprimidos. Sí, señor, La Vieja Guardia, pues, con este gran especial de este evento de alta vibra, sí, señor, que se va a realizar este viernes 8 de noviembre, allí en la Terraza Cultural El Viñedo, en la ciudad de Valencia, Venezuela. Estamos escuchando a la banda Revolver, una de las bandas que va a estar allí presentándose este viernes. Y comenzamos con este tema llamado Lágrimas de Sangre. Luego estuvimos escuchando Poseído. Por allí después nos fuimos entre Rock and Roll, Entre Ruedas, Vendí Mi Alma al Rock and Roll y este último tema llamado Pandemia. Esto es la gente de Revolver, banda formada en el año 2015. Ya tienen 9 años sonando la banda Revolver de acá de Valencia. Nosotros vamos con más, sí, sí, pero recuerda, arroba La Vieja Guardia Radio Valencia por todas sus redes sociales, arroba Roberto Arteaga Núñez, arroba La Vieja Guardia, ya lo dije, sí, ya lo dijiste. Ok, entonces estamos todos mencionados. La Vieja Guardia continúa con todo el poder del rock. Vengo a presentar a los músicos que dan de qué hablar, sea para bien o para mal, pero hablan y sin poderlo evitar. Los que hablan solo para criticar, ese vida los consumirá. Su pensamiento no da para más y a veces dudo que pueda pensar. Intenta hacer algo mejor y no me critiques, y si no puedes, cállate. Siempre al final, solo un consejo que te puedo dar. Si nadie te escucha, Carlos, la vieja Guardia Radio, por acá Arcángel de la banda War de Valencia. Quiero invitarlos al próximo evento que se llevará a cabo en la Terraza Cultural de Valencia, este 8 de noviembre, viernes 8 de noviembre, donde estaremos compartiendo tarima con otras bandas metaleras y rockeras de Valencia, como son Enduro, Impedancia, Revolver y por supuesto War, donde estaremos preparando un excelente show. Espero que puedan asistir, nos vemos el viernes 8 de noviembre. Recuerda apoyar la movida del metal. Un abrazo. escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. ¿Qué tal, metaleros? Por acá les habla Gabriel Arcángel, vocalista de la banda War. Quiero invitarlos a que se pasen por nuestras redes, se suscriban y nos sigan, los que aún no nos siguen, en Instagram, en Facebook, en YouTube, War Banda para todas las redes. La banda valenciana War sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com, www.potenciadosradiosuragentina y www.cerebrosexprimidos. Sí, señor. Bueno, allí la banda War, estuvimos escuchando Nunca nos detendrán. Por allí después, Tiempo de paz, tiempo de guerra. El tema Nación de Metal y cerramos con Exorcismo. Cuatro temas de esta gran banda valenciana, pues quien estará este 8 viernes de noviembre en el evento Alta Viva en vivo. Sí, señor, pues por allí también nos queda la gente de Imperancia y de Enduro, así que no te me vayas, ya estamos avanzando a la segunda hora del programa y con más música, con más de todo esto, La Vieja Guardia con todo el poder del rock. identificamos el dolor y descargamos tu perdón. Soy la descarga de toda tu sobrecarga, la recarga que alarga la pena que cargas. Soy la descarga de toda tu sobrecarga, la recarga que alarga la pena que cargas. La vieja guardia, con todo el poder del rock. gente. Esto es un pequeño saludo de parte de Impedancia para el programa La Vieja Guardia. Al igual que también queremos invitarlos a todos ustedes a una noche de sobrecarga eléctrica. Este viernes 8 de noviembre en la Terraza Cultural, el Alta Vibra en vivo 2024 en su edición Metal. Esperamos verlos allá. Esto es un evento que no te puedes perder. Esto va a ser una sobrecarga eléctrica de música y una descarga absoluta de rock. Escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. We'll be right back. la banda Impedancia, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí señor, ya lo sabes, este 8 viernes de noviembre, ajá, sí señor, 2024, allí estará la gente de Enduro, Revolver, War, Impedancia. No te lo puedes perder. Claro que no, vale, no te lo puedes perder. Allí estaremos todos juntos llevando lo mejor del rock valenciano a esta gran ciudad donde han nacido muchísimas bandas de excelente música. Pues nosotros le damos las gracias a www.7rockradio.com, a www.potenzadosradiosuragentina, a www.cerebrosexprimidos. Con ellos nosotros llegamos a los cuatro puntos cardinales, a los cinco continentes, al infinito y más allá. A la vieja guardia les lleva lo mejor del rock venezolano, latinoamericano y del mundo. Y en esta ocasión con este gran especial de bandas venezolanas, pues les recuerdo, al comienzo del programa estuvimos orando a la gente de Arcángel y Horus, quienes hicieron un concierto este sábado pasado. Y pues con el mini especial que tenemos de las cuatro bandas de este viernes y un cierre espectacular con una banda argentina, Madre Noche. Así que pues, este gran programa hecho con mucho cariño, pues la vieja guardia, con todo el poder del rock. Yeah.

tu sueño no has logrado, no desmayes, lucharás. Gracias por la energía, por el apoyo. De verdad, el aplauso para ustedes. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Esto se llama Cuando el Miedo Te Deje. muchas gracias, muchas, muchas gracias a toda la gente. Espero que le estén pasando muy bien, de verdad que sí. Y la fiesta no se para, y esto es sin parar. Bueno, mi gente, llegó el momento de presentar a nuestra banda. En la batería tenemos a nuestro gran amigo Roberto Arteaga. Un fuerte aplauso para él. El hombre de las cuatro cuerdas en el bajo, José Gregorio Parro, un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Nuestra guitarra, tenemos a nuestro amigo Roy Merdel Corral. En la otra guitarra tenemos a Ricky Ricky, Ricardo Villanueva, un fuerte aplauso para él también. Aquí en la voz, Jan Merlano para ustedes, y esto es Sin Parar. Muchas gracias, de verdad. El aplauso para ustedes, mi gente. Y bueno, como hermanos llegamos y como hermanos nos vamos. Así que esto es Juntos como Hermanos. We'll be right back. como tú y mi igual, todos unidos vamos a triunfar. Todos como hermanos lucharemos hasta el final, lanzaremos la bandera del rock y al metal. No se trata de una guerra ni la revolución, solo se trata de defender el de Enduro sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y pues por allí Roberto Arteaga Núñez en la batería de Enduro. Este viernes nos vamos a encontrar todos las cuatro bandas de este mini especial, o de este gran especial, porque de mini no tuvo nada. La banda que menos temas colocó fueron cuatro, entre Impedancia y la banda War. Revolver 5 temas y Enduro 6 temas. Pues imagínense ustedes cómo estará la fiesta este viernes 8 de noviembre allí en la terraza cultural El Viñedo, acá en la ciudad de Valencia. No te lo puedes perder. Con este mini especial o con este gran especial, nosotros nos despedimos por la semana o por el programa de esta semana. Le damos las gracias a www.7rockradio.com. Allí el señor José Manuel Fon es el gerente. El Disculpe está en marketing y diseño. Fran López en la musicalización. David Yepes en la producción. Y Roberto Arteaga en la coordinación. También le damos las gracias a www.potenciados Radio Sur Argentina, Beca y Ariel. Hacemos lo mismo con la gente de www.cerebrosexprimido.com. Luis Orozco y Osman Ruiz. son los encargados de este gran circuito radial y este portal web. Por supuesto, también le damos las gracias al team de la vieja guardia, Elisa Hernández con sus efemérides, Betty Martinolas con su sección La Dama y la Música, Carlitos Ortega en la coproducción del programa, y por acá, quien mezcla, edita, monta, produce, conduce la vieja guardia, Roberto Arteaga Núñez. Así que le damos las gracias a todos ustedes por estar semana a semana con nosotros en este gran programa, La Vieja Guardia, que tiene rato por allí sonando, ya se me perdió la cuenta de los años. Nosotros nos vamos, y la recomendación de toda la semana, ajá, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Amigo, no mires hacia allá.